Mai mai pu la mien pu peñi mai mai com pu buenui mai mai com puché pu mangen acute tan in sugun en cheta o car moreno opinen mapuche de la gente tan che pu ver ella molen me aguanta ni tugun na wol guapi la skemu tani lof dice wol que pingay en pu mangen ne aguanta la imun pu mangen kume ni imun facendo mai. Buen día a toda la gente que está escuchando. Oscar Moreno es mi nombre. Yo soy mapuche lafkenche, pertenezco a una comunidad llamada Valentiseque. Vivo acá en Bariloche. Espero que puedan escuchar un poco nuestra palabra, nuestro decir, nuestro pensamiento. Espero que estén bien, ustedes bien. Y bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Oscar, buenos días. Juliana te saluda. Queríamos que nos puedas contar un poco la situación del canal de Walking Toon TV. Bueno, cómo surgió y cómo llega a esta situación actual que, bueno, que básicamente hace 10 días que no está transmitiendo. ¿Por qué se llega a esta situación? Sí, voy a tratar de resumir porque en realidad Walking Toon TV comienza el 7 de diciembre de 2012. Han pasado prácticamente ahora, el próximo 7 de diciembre, se cumplen 3 años del primer canal de pueblos originarios de Argentina. En principio, lo que podríamos resaltar es que el 7 de diciembre de 2012 era el famoso 7D, el día en que la Corte Suprema se iba a expedir con relación a una puja entre el gobierno y el grupo Clarín por un solo punto de la ley de medios. Entonces, en Bariloche, algunos mapuche, o por lo menos nosotros entendimos que fue así, algunos mapuche que hoy están en la cámpora, que actualmente siguen en la cámpora, Matías Melillán, Diego Cotaro, junto a la AFCA, que después lo fuimos entendiendo con el tiempo, fueron los que orquestaron el lanzamiento de Walking Toon TV para el 7 de diciembre. Se hizo el lanzamiento de Walking Toon TV y fue más que nada como para decirle a la Corte Suprema para que el grupo Clarín se pueda desmonopolizar, es necesario poder avanzar en la ley de medios porque era buena, porque gracias a la ley de medios los pueblos que no tenían voz, ahora pueden tener canales de televisión, ¿no? Ese era como el mensaje, era tratar de sumar quizás más adhesión a la puja esta, ¿no? Pero a favor del gobierno. Entonces, bueno, se lanza Walking Toon TV, que en ese entonces, bueno, las personas que lo orquestaron, que lo organizaron y pusieron en funcionamiento, respondían a la línea política del gobierno, obviamente, ¿no? Por otro lado, lo que nosotros siempre decíamos acá en Bariloche, por lo menos muchas, ¿no?, la mayoría de las dos comunidades mapuche y organizaciones que hay acá en Bariloche, nos llamaba la atención, ¿no?, el hecho de que se lance un canal mapuche cuando acá habiendo tantos mapuches, a nadie se les consultó, ¿no?, si queríamos un canal mapuche o cómo lo queríamos, o si queríamos participar de ese canal mapuche, o de qué manera se puede construir un proyecto de comunicación mapuche. Pero al ver después todo lo que fue ese acto y de qué manera lo hicieron, fue en el marco del PREMICA, y cómo fue todo orquestado, ahí como que se fue una gran desilusión, ¿no? Porque en principio uno apostaba a eso, era una alegría, ¿no?, el hecho de un canal de televisión mapuche en todo caso, y después al ver quiénes estaban y de qué manera se estaba direccionando, fue una gran desilusión. Hasta incluso uno se sintió manoseado, ¿no?, o por lo menos sintió que se estaba utilizando el nombre del pueblo mapuche, se estaba haciendo algo que no tenía que ver con los intereses del pueblo mapuche. Nos referimos a gente que en principio en el PREMICA, en el lanzamiento de Walking Toon, proyectó como primera medida el documental de Néstor Kirchner, que obviamente puede haber gente que puede simpatizar, estar de acuerdo, Eso nosotros no lo cuestionamos. Nosotros lo que decimos es que el pueblo mapuche tiene una filosofía propia, una forma de organización política, social, una espiritualidad, una estructura diferente a la occidental. Y que el pueblo mapuche no tiene nada que ver con ningún partido político, sea de la ideología que sea. Nosotros somos un pueblo milenario, tenemos una gran responsabilidad con la naturaleza, con nuestro pueblo, con nuestra historia, con nuestra memoria, y creemos que desde nuestra filosofía milenaria podemos aportar a la construcción de una sociedad multicultural, intercultural, que se base en el respeto entre las personas y obviamente en el respeto hacia la naturaleza. Entonces, nunca podemos estar, por más empatía que quizás algunos mapuches tengan, pero ideológicamente, culturalmente, filosóficamente, para nosotros son estructuras occidentales que generalmente responden a una forma de ver el mundo diferente, una forma de ver el mundo que a nosotros como cultura no hace daño, ¿no? Entonces, si nosotros queremos sumar a la multiplicidad de voces, ¿no?, a esa gran cantidad de filosofías de vida que hay, nosotros tenemos que pensar como mapuche, vivir como mapuche, ser como mapuche, porque eso creemos que es el aporte que se puede generar desde, en este caso, un pueblo originario, ¿no? Oscar, entonces, te pregunto por la zona sur, ahí donde ustedes se encuentran, que habrá algún otro medio comunitario alternativo popular cerca, algunas emisoras de radio. Me pregunto, ¿hay algún nivel de articulación que ustedes tienen con organizaciones sociales, con movimientos populares, más allá de la cuestión de los movimientos originarios? ¿Tienen articulación con algún resto de otros actores de la sociedad? Sí, nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un noticiero llamado Mulei Sungun, que estuvo saliendo el lunes a viernes, y como en esto, a partir del noticiero comenzamos a acompañar un montón de luchas, por ejemplo, la de muchos sindicatos de empleados municipales, los docentes, la UNTER, la CTA, las dos CTA, digamos, porque está la autónoma y la CTA, la otra CTA, la gente de ATE, a los gastronómicos, a los empleados de comercio, al sindicato de la carne, a la UOCRA. Y después hemos acompañado a muchos vecinos que están realizando tomas de terrenos. Hemos acompañado, bueno, horticultores aquí de la zona. Algunas también experiencias campesinas que hay de turismo rural. Y venimos articulando también hace tiempo, ¿no? O sea, nosotros claro. Entendemos que desde la lógica mapuche nosotros apostamos y planteamos la solidaridad entre los pueblos oprimidos, ¿no? Entendemos que el pueblo argentino también, en su mayoría, es un pueblo oprimido, y nosotros, desde nuestra posibilidad como mapuche, vamos acompañando también muchos procesos. Incluso muchas veces nos invitan a actividades que hay en los barrios, o a veces a movilizaciones también asistimos, y porque nosotros entendemos que somos parte de un proceso social, que nosotros somos parte del pueblo mapuche que está luchando, que está en constante movimiento y que somos actores sociales. Oscar, al mismo tiempo, perdóname, pero al mismo tiempo que se está denunciando esta situación del canal mapuche, digamos, que no está teniendo las posibilidades de desarrollo y de ser una voz más, como vos decías, como plantea la ley de medios, al mismo momento se está realizando un juicio, bueno, ahí en Neuquén, contra tres integrantes de la comunidad mapuche, precisamente por oponerse al ingreso de YPF para ampliar sus pozos petroleros en zonas de vivienda de comunidades. ¿Cómo podés relacionar estos dos hechos vinculados a la comunidad mapuche y también a un avance del Estado sobre lo comunitario y sobre estas experiencias? Yo creo que es una política más de símbolos, ¿no? Es una política donde a nosotros, incluso hasta uno puede volver a pensar en esa política de espejos de colores, ¿no? Donde vienen a seducirnos con algo que puede ser o que va a ser, pero en la realidad y la práctica a lo largo de estos años, la única lógica la única verdad, nosotros podemos decir que es la realidad, ¿no? Y la realidad nos dice que continúa el Estado con su política racista, con su política de menosprecios a los pueblos originarios, con este silenciamiento, con esta obsecuencia permanente, continúa una realidad que nosotros apostamos a cambiarla, ¿no? Que entendemos en este último tiempo que a través de la lucha y la movilización, porque se habla mucho de una ley de arreglamiento territorial, la 26.160, donde suspende desalojo, pero nosotros decimos, nosotros como mapuche no podemos apostar a una ley que suspende desalojo. El Estado tiene la obligación, y debería haberlo hecho, de entregar títulos de propiedad comunitaria, no de sacar una ley que suspende desalojo, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Nosotros lo que decimos, que el pueblo mapuche y los más de 36 pueblos originarios de Argentina, deberíamos sentarnos con el Estado argentino a decir, bueno, ¿de qué manera van a restituir los territorios y cuándo lo van a hacer? Y de qué manera se va a avanzar con el respeto a nuestros derechos para que no siga avanzando las hojas del norte, para que no sigan avanzando con los desmontes, para que no sigan avanzando con la megaminería, con el fracking ahora, que es más dañino que el petróleo, que la explotación petrolera convencional. ¿Cómo va a hacer el Estado para devolver ese territorio y para que nadie más moleste a nosotros, a los pueblos originarios? Porque Oscar, todo lo que teníamos, ahora seguimos perdiendo territorio. Y eso, bueno, lo que vemos es eso, sin una política de criminalización. Cuando un mapuche defiende su territorio, ahora se lo enjuicia, ¿no? En este caso, Raúl Muñanco, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Raín, de la comunidad Huincón-Lehuén y Muñoz Follir. Ellos en Zapala ahora están haciendo un juicio a Ralmú, la acusan de intento de homicidio a una fiscal, la fiscal Pelaye, porque ellos se opusieron a que avance la multinacional norteamericana Apache Corporation en su territorio hace unos años, y ahora antes del juicio recibieron una notificación de YPF porque ellos también van a entrar en su territorio a explotar esto. Entonces, nosotros somos el primer canal de pueblo indígena, somos el quinto en el mundo de esta característica, y nosotros hoy por hoy estamos ya cerrando el canal, continuando con un proyecto de comunicación, y la verdad que por un lado es triste, por otro lado evidencia una política que se dice, pero en la práctica no se quiere cambiar nada, ¿no? Claro, sí queda atada el doble discurso. Y te quería preguntar por Oscar, por allá en la zona sur, el Consejo Deliberante de Bariloche. Ustedes, tengo entendido que han presentado como para que el Consejo Deliberante también tome justamente postura en relación a esto con quien sería la autoridad correspondiente, que es el AFCA. ¿Qué se corre por allá? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo la ven ustedes, teniendo en cuenta que son ustedes los que todos los días ven la realidad también justamente del pueblo de Bariloche? Sí, nosotros logramos que principios de agosto, el Consejo Deliberante de Dino Huapi, por unanimidad, declare de interés cultural y municipal a Huanquintún TV, y además aprobar un proyecto de comunicación para enviarle a la AFCA para que garantice los derechos indígenas específicos que están en medios, y que, bueno, Huanquintún TV pudiera continuar de esa manera. Eso fue el 6 de agosto en la localidad de Dino Huapi, que está muy cerquita aquí de Bariloche. Y el jueves 17 de septiembre, en una sesión ordinaria, también por unanimidad, los concejales de San Carlos de Bariloche hicieron la misma declaración de interés municipal y cultural a Huanquintún TV. Y quiero por ahí resaltar eso, ¿no? Que nosotros también, como mapuche, hacemos política, pero política mapuche, ¿no? Nosotros logramos que en Dina Huapi por lo menos sea unánime, y ahí lo aprobaron el partido del PPR, el Frente para la Victoria y la UCR, y en Bariloche estuvieron el Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Grande, el Partido Sur, la Alianza Frente Social del Pueblo y la UCR. Si ustedes ven, son todos partidos políticos diferentes, pero sin embargo, todos los partidos políticos, en este caso representados por sus concejales, aprobaron por unanimidad el acompañamiento a Huanquintún TV, ¿no? Esto demuestra que no solamente a los mapuches, no solamente a las organizaciones sociales, sino que también a los municipios o a Bariloche y Dino Huapi le interesa la continuidad de este canal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos demostrando, que no es una ocurrencia nuestra el exigir derechos que son específicos, derechos que son excepcionales, en un contexto donde hoy por hoy son necesarios los medios de comunicación y donde nosotros decimos que no somos radios comunitarias ni televisión comunitaria, que somos medios públicos no estatal, tenemos el mismo rango que la universidad pública y la iglesia católica, pero sin embargo no hemos recibido de esos derechos específicos, no hemos recibido ni un peso por parte de Martín Sabatella y la AFCA, que hoy está en manos del Partido Nuevo Encuentro. Oscar, te agradecemos estas palabras aquí con Radionauta en la Ciudad de La Plata. Nos habíamos enterado de la cuestión que están sucediendo, que está pasando por allá por Walkington TV, y no queríamos dejar de mandarle nuestra solidaridad y dejarles abiertos los micrófonos para cualquier cosa que se necesite, porque lamentablemente, como mencionabas vos y hablábamos, hay una cuestión acerca del discurso de la ley de medios y la práctica concreta y real de qué es lo que ha sucedido a partir de esa sanción. Así que te mandamos un abrazo aquí desde la Ciudad de las Diagonales. Sí, nosotros queríamos decirle lo siguiente a ustedes, informarles que nosotros vamos, el canal ya está más para cerrar. Ahora la decisión es la siguiente, hay medidas que tomó la AFCA, que nosotros por un lado siempre nos dicen que esa ley no se puede aplicar, que no es tan así como nosotros interpretamos la ley, y nosotros no comemos vidrio. Los pueblos originarios en todo el país nos movilizamos por la ley de medios nos pertenece. Fuimos parte de los debates, de las audiencias públicas, de las movilizaciones, de hablar con diputados y senadores a nivel nacional, de que ellos entendieran por qué la importancia del financiamiento de los pueblos indígenas. Eso se aprobó y ahora nos quieren decir a nosotros que no es tan así como nosotros lo leemos, o que no es así, o que la forma de financiamiento del FOMECA, nosotros decimos FOMECA es para los medios comunitarios, la radio y la televisión. Cada vez que nos dan un FOMECA a nosotros, le estamos quitando la posibilidad que una radio o una televisión comunitaria tenga el acceso a la posibilidad de mejorar su calidad de emisión. Nosotros queremos que se cumpla la ley de medios y bueno, no hemos cansado en estos 3 años, no hemos cansado realmente, y la gota que colmó el vaso fue que en julio de este año la AFCA firmó un convenio con Cine en Movimiento, que es una asociación de documentalistas que tiene un trabajo social importante, nosotros no lo cuestionamos. Pero lo que sí nos llama la atención es que Cine en Movimiento no es radio comunitaria, no es televisión comunitaria, no, por lo tanto no está en el marco de la ley de medios. ¿Y por qué la AFCA, la pregunta es por qué la AFCA le bajó automáticamente 2.250.000 pesos a esta asociación de Cine en Movimiento? Y nosotros somos el primer canal de pueblo originario, venimos hace 3 años trabajando, tenemos convicción del proyecto de comunicación mapuche que elaboramos y del acompañamiento hacia nuestro pueblo y las luchas sociales, y no nos han bajado ni 10 pesos. Uh-huh. Entonces, la decisión nuestra es que nosotros ya estamos cansados de esta situación, que el primer canal de televisión mapuche, ahora el 7 de diciembre, cumple 3 años. Si la ley de medios en estos días no se aplica, nosotros vamos el 7 de diciembre a hacer una conferencia de prensa donde vamos a anunciar el cierre definitivo de Walkington TV, el cierre definitivo del primer canal de pueblos indígenas, y por lo tanto también vamos a dar a conocer esta situación que se ve, porque plata hay, lo que no hay es una voluntad, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la idea es anunciar el 7 de diciembre el cierre definitivo de Walkington TV y transmitir hasta el 10 de diciembre, y el 10 de diciembre nosotros vamos a apagar el transmisor y vamos a desmantelar el canal como medida de protesta, ¿no? Sintiendo que el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, los pueblos originarios aún seguimos esperando que se cumplan nuestros derechos. Bueno, clarísimo, Oscar, te agradecemos mucho esta comunicación, por supuesto, desde acá todo el apoyo, lamentando la situación de Wilcún TV, pero también, bueno, sabiendo la importancia de continuar con la articulación de los distintos medios, ya sea públicos, no estatales o comunitarios populares, en relación a la democratización de la comunicación y realmente posibilitando que se escuchen otras cosas, las noticias que no salen en otros lados, y que la también la información no sea solo una mercancía. Sabemos que ustedes están ahí en esa lucha, por eso, bueno, nos sentimos acompañando eso y a la expectativa de que algo en este plazo que queda, que ustedes también se han puesto, surja, algo se resuelva y puedan tener algún tipo de acompañamiento, como la ley lo establece, para el proyecto de Wilcún TV. Muchas gracias, Oscar, y manténganos siempre al tanto de lo que suceda. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, por la valentía también, porque nosotros sabemos que muchos medios comunitarios y otros medios alternativos que no nos llaman porque la AFCA sigue aplicando la política del garrote y la zanahoria. Entonces, a los que están con la línea política de la AFCA se los premia con la zanahoria, y a los que no con el garrote, como pasa con Walking Tune TV y otros medios, y aquellos que también nos han acompañado a veces en la difusión, también sabemos que han recibido apretadas o algunas sugerencias para que nosotros no salgamos al aire. Así que le agradecemos a ustedes por esto, y bueno, que también tengan fuerza en su proyecto, y gracias a toda la gente que está escuchando.